Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. No para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes, mis amigos y amigas. Ya estamos aquí en el programa de media tarde. Estamos en la programación de 1 a 2 de la tarde. Les vamos a acompañar en su almuerzo a las personas que ya están almorzando. Buen provecho. Y a los que recién se están dirigiendo a su lugar de comida. Bueno, les anticipamos un buen provecho que tengan. Que digieran bien esta comida con toda la música que les vamos a poner. Me presento, estamos aquí con Camilo Villarreal, Cristina Ceballos y Melissa Nole en un lunes más de Cantantes. Buenas, mi gente, ¿cómo estamos? Saben que a nosotros siempre nos alegra estar un día más con ustedes. Hoy tenemos un temita muy, muy, muy interesante. Ya saben que siempre nos gusta hablar de algo en especial, muy, muy dirigido siempre a los cantantes. Y en general, bueno, al cuidado de la voz, ¿no? Que todo el mundo debería tener conocimiento. Y esperemos que les guste y que lo disfruten tanto como nosotros. Así es, amigos, una linda tarde a todos. Qué gusto compartir un lunes más de Cantantes. Vamos a disfrutar esta tarde lo más que se pueda. Así es, chicas, y nuestro radio escuchas, les tenemos una noticia media penosa. Les habrá sonado medio raro, yo sé que están acostumbrados a escuchar a Andrés los lunes, que les saluda, que hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, ya se habrán dado cuenta de eso y les comento. Nuestro querido amigo Andrés, si nos está escuchando, un saludo y a la vez un no saludo. Porque te fuiste acá de la Radio Casa de la Cultura, se tenía que ocupar en otros asuntos, pero bueno, nosotros aquí seguimos acompañándoles todas las tardes de 1 a 2 de la tarde, los lunes, miércoles y viernes con distinta programación, pero los lunes específicamente, lunes de Cantantes. Y en esta tarde nos vamos a enfocar, obviamente, en los cantantes, como ya habíamos dicho, pero también para el público en general, que utiliza su voz en su diario vivir. Pero esta tarde tenemos un tema muy importante, que son las enfermedades de las cuerdas vocales en cantantes. Los cantantes pueden sufrir los mismos problemas que cualquier paciente o consultar por síntomas asociados al uso profesional de la voz. En este segundo caso, es importante un buen enfoque profesional, incidiendo en la prevención, puesto que el cuidado y buen uso de la voz evitará gran parte de estos problemas. Los motivos de consulta entre esos profesionales son síntomas relacionados por un problema en el ejercicio del canto, es decir, incapacidad para alcanzar una nota aguda, timbre vocal diferente, ronquera, etc. Wow, la verdad es que en serio es un tema muy, muy, muy, muy esencial, especialmente para nosotros los cantantes que a veces tenemos bastante ignorancia lastimosamente referente a este tema, ¿no? Entonces, antes de comenzar con la primera enfermedad contándoles un poquito, vamos a comenzar con una cancioncita. Es una canción que se estrenó hace poquito tiempo, más o menos el 22 de marzo, y es de Daniel Betancourt, de nuestro muy buen cantante guayaquileño, ¿no? Que todos conocemos, que todos apreciamos. Y esta canción se titula Todo Contigo. Antes de que suene, vamos a contarles un poquito acerca de este gran cantautor. Así es, Daniel Beta es un cantante ecuatoriano nacido en Guayaquil el 16 de noviembre de 1980, que ha adquirido fama a partir del año 2006 tras su éxito de su sencillo Seductora. Inició su carrera musical en la banda colegial Dogma, que formó con sus amigos del colegio Nuevo Mundo, en Guayaquil. Sus presentaciones se limitaban a fiestas de colegios. Su inquietud por la música viene desde hace mucho tiempo porque ya se conocía con el productor musical Jorge Luis Borges, quedando en trabajar juntos en el futuro. Comencemos a escuchar la cancioncita, ¿les parece? Así es, Cris. Entonces, que suene Todo Contigo de Daniel Betancourt. Éramos unos chiquillos, jugando a todo y todo era sencillo. Solo bastaba una mirada para prender de azul una mañana. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que después de tanto andar, uno por aquí, otro por allá, nos volvimos a encontrar. Qué bueno es tenerte, qué bello es quererte. Contigo es diferente, contigo tengo suerte. Todo lo malo, todo lo bueno, ya no tengo miedo a vivir porque todo hago bien contigo. Bailar contigo, reír contigo, dormir contigo, todo contigo. Tengo cepillo pero también llevo flores, hago lo que sea para que tú te enamores. Te doy mi clave sin condiciones, hasta un por ciento de tu lista mis canciones. Aquí todo tiene sentido, aquí apretadito, aquí no me falta nada, nada de nada. Y se lo iba a imaginar, que después de tanto andar, uno por aquí, otro por allá, y nos volvimos a encontrar. Qué bueno es tenerte. Canción Todo Contigo. Bueno, les voy a contar un poquito más sobre este gran artista. Les cuento que él, tras graduarse de bachiller en el Colegio Nuevo Mundo San Borondón en el año 1999, salió del país para continuar con sus estudios en Estados Unidos, concretamente en Miami, Dade College, donde adquirió un título en voz de jazz con guitarra y piano como instrumento secundario de especialización. Ese año también participó en el disco de Cristian Castro llamado Mi Vida Sin Tu Amor. También vivió en Miami durante 5 años e ingresó como participante de Protagonistas de la Música, un show de talento, transmitido por Telemundo en el 2002. En el casting participaron alrededor de 10.000 cantantes y músicos a nivel nacional. Llegó a ubicarse en el 5º lugar. Grabó 2 canciones en 2 materiales discográficos del programa, para luego promocionar su voz e imagen en entrevistas y conciertos en ciudades como Nueva Jersey, New York, Orlando, Miami y San Juan. En el año 2005 también retornó al país para trabajar desde entonces en producir sus propios materiales discográficos. Eso es lo que les puedo cantar, amigos. ¿Qué les parece? Toda esa reseña, muy bien. Pero ya regresando acá a la canción, yo vi, a mí me encantó el videoclip. Me encantó el videoclip ya que se lo hacen en un bosque. Me parece algo muy, muy mágico, profundo. Y también tiene unas tomas en el centro de Quito que me parecen espectaculares. Y esa letra toda de amor, toda de pasión, todo pensando. Entregado a su... A ver, Meli, yo no sé a quién le estabas viendo o qué. Empezaste. Claro, o sea, cuando vamos a comentar la canción, es la canción, ¿no? Tú ya creo que le estabas viendo a Daniel, oye, qué guapo, que no sé qué, que aquí puse no aparece. Claro, ¿por qué no? Sí, realmente, realmente una canción de esas bonitas que te hacen suspirar y quedarte como que, ay, qué bonito que es estar enamorado. No, mentira. Así es. Y bueno, recordarles a nuestro Radio Escuchas que nos pueden escuchar por www.radiocce.com o por la app que está para Android, que es Radio CCE. Y bueno, continuamos. Como les mencionábamos al inicio, tenemos un tema de las enfermedades de las cuerdas vocales en cantantes y nos vamos con la primera, que son los nódulos vocales. Se manifiesta como percepción del aire en la voz debido a un defecto de cierre glótico, cuya máxima expresión es la aparición de nódulos vocales. Y continuamos ahora con un poco más de canciones. Ahora nos vamos a algo en inglés. Algo en inglés. Chicas, ¿han escuchado esta canción? ¿Cuál? Con la que nos vamos ahorita. Sí, la he escuchado. Deben haberla escuchado en una película que es muy conocida, que es 100 razones o motivos que odio de ti, algo así. En realidad yo no la he escuchado, vamos a ver qué tal. No, no has escuchado, ¿no han visto la película? No, a mí tampoco, como que me suena, ¿no es solo 10 cosas? ¿10? Ah, yo ya le dice 100, no sé, pero es algo de que odio de ti. Y... Bueno, cuando vaya a mi casa, entonces yo también la voy a escuchar, ya, voy a ver. Sí, porque aquí actúa el guasón, el que falleció hace unos años, el que era un ícono, el mejor guasón que había podido existir. ¿En serio no han visto la película? No, me suena. Wow. Bueno, tal vez cuando escuchen la canción se van a acordar. Tal vez han visto el video por ahí por YouTube, por Facebook. Pero bueno, nos vamos con Can't Take My Eyes Off You, de Frankie Valli and the Four Seasons. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You feel like heaven's touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that can speak. But if you feel like I do, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes. Thank you. Y en ese receso que tuvimos al estar escuchando esta canción, ya me corrigieron las chicas, eran 10 cosas que odio de ti. Y en la escena de la película, el chico canta en las gradas y le dedica a su chica con la banda del colegio y todo eso. Es tremenda. Ella está jugando fútbol, ¿no? Si es claro, que no estoy mal. Fútbol. Sí. Ya nos acordamos cómo Camilito nos dice mal el nombre. Nosotras así. ¿Qué le pasó? Me estaba confundiendo con 100 años de soledad, creo yo. Pero bueno, ya entendiendo el nombre, sí nos hemos visto esa película que ves, en serio, es muy excelente. Y este momento justamente en el que el chico canta la canción, que realmente no recuerdo el nombre de la película del chico, es el momento más mágico de toda la película, porque es tan adorable y como todo va tan sincronizado, es muy hermoso. Yo creo que me casaría si es que alguien hace algo así por mí. ¿La recomiendas o no la recomiendas, Chris? ¡Ay, claro! Te desborda, amor, esa película, es muy bella. Eso sí recomienda, ¿no? Pero estamos en un programa musical, no de películas, así que recomendaría la canción. ¿Lo recomendaría la canción? Claro que sí, esa canción también es Te desborda, amor, de la misma manera que la película. Por supuesto, pero les vamos a contar algo de Four Seasons. Es una banda estadounidense, bueno, era una banda estadounidense de rock y pop que tuvo éxito internacional en los años 1960 y 1970. En 1960, la banda conocida como The Four Lovers, The Four Lovers, se convirtió en Four Seasons, con Frankie Valli como cantante principal, Bob Gaudio en teclados y vocales de tenor, Tommy DeVito en la guitarra principal y de voz de barítono, y Nick Massey en bajo eléctrico y voces bajas. El nombre legal de la organización es Four Seasons Partnership, formada por Gaudio y Valli, tomada después de una audición fallida en 1960. La alineación original de la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990. Se unió al Salón de la Fama de Grupos Vocales en 1999. Es uno de los grupos musicales más vendedores de todos los tiempos, habiendo vendido aproximadamente 100 millones de discos en todo el mundo. ¡Espectacular! Imagínate, 100 millones de discos. Imagínate llegar a ese momento en el que tanta gente, o sea, tener esa conciencia de que tantas personas te están escuchando y disfrutan en serio de lo que tú estás haciendo. Creo que debe ser una de las satisfacciones más grandes que uno como artista puede llegar a tener, ¿no? Por supuesto. Así imagínate es toda esa alegría de que todo tu esfuerzo y todas las noches que saliste, que a veces tocaste gratis, que te tocó estar tocando puertas para que te dejen. Y luego 100 millones de discos y te quedas como que ¡Wow! Increíble. Todo valió la pena. Y bueno, ya regresamos a Ecuador, ¿verdad? Claro que sí. ¡Qué bestia! Se deben un chicle, chicas. Vamos a continuar con nuestro cantante preferido, no mentira, Juan Fernando Velasco. Nosotros en serio admiramos mucho su trabajo. Creo que todos los que estamos aquí, ¿no? Entonces, nos gusta sintonizarlo bastante. Y les vamos a contar un poquito acerca de él antes de contarles la canción que vamos a escuchar el día de hoy. Bueno, como ustedes ya saben, Juan Fernando Velasco es un compositor y cantante ecuatoriano, claro que sí. Nació aquí, en nuestro bello Quito. Él realmente nunca pensó en ser músico, más bien prefería imaginarse economista, más o menos como su padre. De hecho, hizo como 4 semestres en economía, pero la cosa definitivamente no iba por ahí. Bueno, creo que nosotros cuando tenemos la música en la sangre, no podemos evitar que solamente se desborde de nuestros poros, así que Dímelo cuando bien. No es para nosotros, no. Sí, digan a Camilo, claro que sí. Bueno, la música ya lo había atenazado desde que un compañero del colegio le propuso ser parte de la banda de rock que tenía junto con sus hermanos. Esta banda es Tercer Mundo, que fue el comienzo de su carrera musical. 10 años después de 2 giras enloquecidas, fanáticas de adolescentes al borde de la histeria. Ay, yo soy una fanática al borde de la histeria, no gacho. Bueno, pero es una persona al borde de la histeria. Sí, claro que sí, me gusta vivir al máximo. Y bueno, después de tantas historias compartidas en todo este gran camino, fueron suficientes años para llevarle a decidir buscar su propio camino como un cantante solista, ¿no? Así comenzó ya a grabar su primer álbum, Para que no me olvides. Clasificó al 40º Festival de Viña del Mar de 1999, precisamente con la canción que le dio nombre a este álbum y que tuvo gran acogida en su país, logrando un disco de oro por ventas y situándose en los primeros lugares de popularidad. El día de hoy vamos a escuchar una canción que, al igual que la de Daniel Betancourt que acabamos de escuchar, se estrenó este mes de marzo del presente año, el 22, se llama Me Quedo Contigo, vamos a escucharla. Tú eres diferente, yo soy tan normal. Yo soy el pan y tú el vino. No sabemos nunca lo que va a pasar, pero me quedo contigo. El veneno que me das siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. Tú el tequila, yo la sal, que se mezcla en mi boca. Yo soy fuerte. Me quedo contigo. Tú la tinta y el papel. Donde dibujo canciones para que sepa la gente que yo me quedo contigo. Como la lluvia siempre natural, eres mi sexto sentido. Y aunque nunca sé si vienes o te vas, igual me quedo contigo. El veneno que me das siempre cura mis males. Cada noche vuelvo a ti, entiendo bien tus señales hoy. Si me buscas sabes que estoy, aunque seamos tan distintos. El tequila y la sal que se mezcla en mi boca. Yo soy fuerte y tú eres mal. Yo me quedo contigo. Empezamos de escuchar a este cantante, cantautor ecuatoriano, Juan Fernando Velasco. Esta tarde nos hemos venido re románticos, ¿no? Mucho. Sí. ¿Qué viste? En inglés, en español, todos hemos venido re enamorados. Pero bueno, pero ya mismo nos ponemos alegres, no te preocupes. Ay. Pero muy bien, ¿no? Muy bien ese matiz que estamos empezando suave y luego nos vamos alegrando ya para que cojan energías de ese almuercito, pegado con la cédula y ahí sí a los labores cotidianos. El atuncito, claro. El motecito también. El motecito, el cevichocho, qué juguísimo eso. Ya me está dando hambre, amigos. No es recomendable hablar de eso ahorita. Ya salimos de cabina a las 2 de la tarde y ya nos... Acá elegido nos cruzamos, claro, y que sí. Ya un cevichocho. Sí, me parece muy bien. Estoy muy de acuerdo. Y bueno, Camilo, ya me da más curiosidad saber de la siguiente enfermedad, ¿no? Así que cuéntanos un poquito, por favor. Claro que sí, pero les voy a recordar a nuestros radioescuchas que la primera enfermedad que vimos era nódulos vocales. La segunda es edema de cuerdas vocales. Da lugar a un timbre vocal más oscuro. La presencia de reflujo produce una inflamación de las cuerdas vocales. El tratamiento médico del reflujo con inhibidores de la bomba de protones mejora este problema. Hay que tomar en cuenta que este problema tiene mucho que ver con el consumo de tabaco, así que como ustedes deben ser un poquito conscientes respecto al tema, es mejor evitarlo. Así es, evitar el tabaco, así sea una droga lícita. Hay que evitar, nos hace bastante daño, sobre todo a nuestras cuerdas vocales y cantantes. Mucha atención con eso. Es un mito eso que te dicen que, fúmate el tabaco y vas a tener una voz más grave. Sí, es verdad, en el caso de que puedes dar apertura a esta enfermedad. Y te va a sonar la voz grave un tiempo y luego se van a destruir tus cuerdas vocales. Entonces, ¿a costa de qué quieres tener por 1 o 2 años una voz grave? ¿A costa de qué quieres tener mi voz? Dice. ¿A costa de qué quieren llegar a tener? No, mentira. Como siempre, el ego de los cantantes nunca se quiebra, ¿no? Claro, o sea, eso ya hablamos del anterior programa, ¿no? Todos los cantantes tienen el ego por las nubes. Yo no, verás. Habla nomás por ti mismo. Ajá. Sí, así veo que tienes el ego altísimo. No mientan, chicas. No mientan, chicas. Yo les veo a ustedes ahí con sus covers de Bruno Moreno. Empezas. No, sí, hay que hacer covers, pero no por el ego, sino por la música. Por darse a conocer. También, también. Pero tú pones palabras en mi boca y no es así, o sea... Y tú en la de nosotros. Ha venido peleona, Melissa. Claro, ¿no? Que sí, siempre. Enamorada, es que está enamorada. Sí. Ay, es que todos los sentimientos flotan a la piel. Claro, no da señales de vida 2 semanas y viene peleona. No. Y bien exigente. Qué bien. Pobre el labio que le aguanta. Empezaron. Si nos está escuchando, debe saber de lo que hablo. Creo que me debe dar la razón, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que no. Soy tranquila. Bueno, ya en vez de pelear con Melissa, mejor presentemos ese siguiente tema. Como ella justamente nos estaba diciendo, vamos a pasar un temita un poquito más feliz. Este es un tema muy reconocido mundialmente. Es una canción que te mueve un poquito el corazón, un poco más a lo nacional, ¿no? Esta canción es cantada por Blanca Gladys Caldas Méndez, más conocida como Claudia de Colombia. Es una cantante colombiana nacida en Bogotá el 18 de enero de 1952. Ella se inició muy, muy temprano en el campo artístico musical. En su niñez estudió en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes del centro de Bogotá, donde llamó la atención no solo por su belleza, porque hay que recalcar que es muy guapísima, sino también por su dulce y tierna voz. Su mentor y descubridor fue Guillermo Inestrosa Isaza, creador del programa de televisión El Club del Clan de Colombia, del que formó parte. En el umbral de los años 1970, comienza su carrera como cantante profesional. 4 años atrás perteneció al Club del Clan, como ya les habíamos mencionado. Su primer trabajo discográfico para el sello CBS, hoy Sony Music, al lado de su primer productor musical, el compositor y arreglista Santander Díaz, con quien grabó Llévame Contigo, de Carmen Iraida Colón, tema que la puso en los primeros lugares, fue premonitorio, pues fue el inicio de una exitosa carrera. Y Santander la dirigió artísticamente en sus 6 primeras producciones. Vamos a escuchar la canción El Cóndor Pasa, de Claudia de Colombia. Música. volvemos, chicos, esta canción me recuerda a una canción de la iglesia que se llama Yo creo en ti, Señor. Muy parecida, muy parecida. A ver, cántanos un poquito de Yo creo en ti, Señor. ¿Por qué no cree el hombre en ti si tú le das calor? Yo creo en ti, Señor. Oh, sí. Se parece mucho. Wow, en serio, sí. Realmente es la misma melodía. Pero bueno, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa. La primera parte de nuestro programa, y le recordamos de las enfermedades que vimos, que fueron los nódulos vocales y el edema de cuerdas vocales. Ya iremos con el tercer y cuarto en la segunda parte de nuestro programa. Le recordamos a nuestros radioescuchas que pueden escucharnos por www.radiocce.com. Y ya regresamos en breve, vamos a espacio publicitario. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura. Abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Y estamos de regreso aquí en el mejor programa de los lunes, lunes de cantantes aquí en Afínamela, en la radio CCE 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Nos pueden escuchar en www.radiocce.com. Y ahora ya nos vamos a la segunda parte de nuestro programa y nos vamos al canto lírico que a mí me encanta. Vamos a escuchar a un cantante lírico brutal que es Alfredo Kraus. No puede ser que esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, con una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. Puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi. Rezar, porque la vi querer, porque la vi. Lágrimas vi y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Que de mi ilusión. Sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé. Alfredo Kraus Trujillo fue un tenor y profesor de canto español. Es considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Su personaje más conocido fue Werther, de la ópera homónima de Jules Massenet. Su técnica rozaba la perfección, lo que le permitió una longevidad vocal eterna sin apenas deterioro cualitativo, que también mostraba elegancia e inteligencia musical. Tenía extrema facilidad en el registro agudo y una dicción perfecta. Eso es, esa técnica que él manejaba, es lo que le permitió tener su voz prácticamente intacta con el paso de los años. Y eso es justamente lo que habíamos tratado en esta tarde, que son los problemas de cuerdas vocales que afectan a los cantantes. Y él, debido a su técnica casi perfecta, no los tuvo que presenciar ni vivir. Entonces, en esta tarde nos vamos con Alfredo Kraus, con la canción y su interpretación de No Puede Ser, de la ópera La Tabernera del Puerto, 1958. Esta romanza recoge el dolor e incredulidad de Leandro, quien la interpreta al ser informado por Simpson de que ha sido utilizado por Marola para llevar a cabo la peligrosa misión de rescatar los acantilados, un fardo lleno de cocaína. El joven se lamenta de su desgracia, afirmando que Marola es buena y no lo ha utilizado porque también lo ama. Y así no la letra ser. Dice, exacto, esa mujer es buena. Qué linda letra. No puede letra. Ser una mujer malvada. ¿Cómo te sentirías frente a una situación en la que tú ames tanto a una persona que te dicen cosas, pero te ciegas frente a esa situación, ¿no? Como que, no, yo le conozco, es el amor de mi vida, yo sé que me ama. O sea, si nos ponemos a pensar, eso pasa en siempre. Todos los casos, exacto. O sea, uno por amor se ciega completamente y te dicen, oye, te están poniendo los cachos, y tú, no. No puede ser. Mentira. Esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar como una luz singular. No puede ser esa mujer. No puede ser. Es una desventurada. Este Camilito y sus canciones de despecho. ¿Se dan cuenta cómo estábamos ahí todos enamorados y ahora ya estamos en dudas? Despechados. Es que es la segunda parte, entonces... vamos cronológicamente, ¿no? Estábamos cariñosos, todo cariñosos, luego va la parte de la fiesta, claro. Y ahorita el despecho. El despecho, ya se rompió el corazón, entonces, y tratamos de imaginar que esa persona no tiene la culpa de todo lo que se le acusan. Pero nos vamos con más canciones en esta así tarde. Es. Nos vamos con Javier Camarena, A Te o Cara. Seguimos aquí en el tema del canto lírico, pero sin antes mencionar otra de las enfermedades. Recordamos que la primera era nódulos vocales, la segunda edema de cuerdas vocales y la tercera disfonía o ronquera. Y nos vamos con la cuarta. Chris les va a mencionar acá la cuarta, que es una inflamación o pólipos. Claro que sí. Esta inflamación se manifiesta como una incapacidad para alcanzar las notas más agudas. Puede deberse a una mínima inflamación por sobrecarga vocal que solo requiere bajar la actividad. Si el paciente continúa cantando sin un reposo adecuado, puede dar lugar a pequeños pólipos o irregularidades en las cuerdas vocales que pueden requerir una cirugía. ¡Qué interesante, ¿no? Sí, exacto. O sea, eso es demasiado importante tomar en cuenta porque a veces si no tenemos una buena técnica, también nuestras cuerdas vocales llegan a un punto de que ya no funcionan al 100%, entonces ya no nos permiten cantar notas agudas. Claro que sí, y eso también, o sea, el cuerpo se fatiga, no somos robots. Todos los que nos escuchan, descansen. Si ya se sienten cansados, descansen. Y como les decimos, la voz y las cuerdas vocales es una sola, son una sola. Exacto, te van a ¿no? acompañar solo una vida, tienen un solo uso. No las malgastes, no las sobreesfuerces, y si ya las sobreesforzaste, hazlas descansar. Hazlas claro, descansar. Quiérelas, ámalas. Exacto. Que son únicas. Quiérelas, ámalas. No. Mi corazón es delicado. Así son las cuerdas vocales, amigos. Pero bueno, retomando acá el programa y con unas cancioncitas, tenemos a Javier Camarena con Ate o Cara. Les voy a comentar un poquito de esta obra. Ate o Cara es un aria concertada en la que junto a Arturo participan Elvira como soprano, Giorgio como barítono, Walton como bajo y el coro. La pieza está escrita en dos secciones. Javier Camarena es un tenor lírico ligero mexicano. Así es, latinoamericano. ¿Qué les parece? Definitivamente uno no se da ni cuenta del talento que puede existir aquí mismo, ¿no? Claro, o sea, uno piensa que esos talentos del canto, de canto lírico, solo los hay en el extranjero, en Europa, que en Italia, que es la casa del canto, pero no es así, acá también hay buenos maestros. Claro, también tenemos maestros. Muy buenos cantantes. Exacto, y muy buenas escuelas. Como yo, dice Melissa. Claro, como Melissa, que... ¿Sí ves todos cómo? Somos buenos cantantes. Tú creo que eres la que más ego tienes, así. ¿Quién? ¿Yo? Disculpa, ¿por qué? Ah, vieron, le llegó a las dos. Okay. Ah, ¿qué? ¿A ¿qué mí? ¿Yo? ¿Perdón? ¿No? ¿Qué? ¿Quién eres tú? Disculpa, ¿qué? Pero bueno. Pero bueno, seguimos. Así es, la voz de Javier Camarena es la de un tenor lírico ligero. Se ha especializado en el periodo belcantista de la ópera de Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Mozart y algunas obras de Giuseppe Verdi. Vamos a escuchar en esta tarde a Javier Camarena con Ate o Cara. Oh. Y regresamos de escuchar a Javier Camarena con Ateo Cara y nos regresamos a nuestro lindo Ecuador. Así es, les vamos a presentar un albazo muy lindo, que se llama Dolencias, interpretado por el dúo Benítez y Valencia. Y dice así. Volvemos con nuestro hermoso albazo Dolencias. Les cuento un poquito sobre este hermoso albazo. Es una canción ecuatoriana interpretada por varios artistas en el país. El autor de Dolencias es Víctor Valencia Nieto. Esta música generalmente es interpretada al ritmo del albazo, como les dije anteriormente. Y les voy a hablar un poquito sobre este gran compositor. Él es un músico nacido en Machachi, provincia de Pichincha, el 24 de diciembre de 1894, hijo del señor Daniel Valencia y de la señora Eloísa Nieto. Fue un destacado compositor que enriqueció con sus canciones musicales en el pentagrama nacional y producto de su sensible inspiración son Los Pasillos, Hacia el Ayer, En la Cruz, Lejos de Ti, Oye Mujer, Mi Voluntad y Es en Vano, Los Yarabíes, Quiero, Aborrezco y Olvido, y Tu Engaño, Los Albazos Dolencias, Ahí No Se Puede y Tormentos, El Vals Ecuatoriano Escuchando y muchas más composiciones que tuvo este destacado músico. Así es, genial este albazo que acabamos de escuchar del dúo Benítez y Valencia. Y nos vamos ahora con el trío Los Brillantes, con una canción que de seguro les va a encantar. Igual así mismo nos vamos poniendo más alegres, ¿no? Con este lindo albazo igual. Del compositor Pedro Echeverría. Bueno, les cuento un poquito sobre él. Echeverría nació en Quito el 4 de septiembre del año 1904 y murió el 2 de julio de 1985. Este gran compositor de música ecuatoriana, creador de Los Pasillos Sangre de Corazón, grabada por las hermanas Mendoza Suasti, Cansancio, grabado por Luis Alberto Botolo Valencia, Las Tonadas Penas, Queja Indiana, Esos Tus Ojos, El Albazo Infortunio y un centenar de hermosas composiciones. Les cuento un poquito más sobre él. Él estudió violín en el Conservatorio Nacional de Música, del cual posteriormente fue catedrático. fue uno de los músicos fundadores e integrante de nuestra querida Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en 1956. Claro, y les cuento un poco más que Pedro Echeverría escribió en el vaso Amarguras por una decepción. Él se encerró en su dolor y compuso este precioso albazo que describe en resumen una trágica historia de amor, chicos. ¿Qué les parece? Espectacular despedirnos, porque sí, hemos llegado al final de nuestro programa, despedirnos con estos albazos, estos ritmos ecuatorianos que nos identifican bastante y que son unas canciones fenomenales. Así es, y les dejamos con Amarguras de Trío Los Brillantes. Dejamos aquí con una cancioncita espectacular que es Oh Mío Babino Caro y nos despedimos hasta la siguiente semana.